Carlos Villamoré, presidente de la Asociación Criadores de Corridal, aparte de parte de la Sociedad Rural Argentina, está encargado de la sección ovinos y es criador de ovinos Corridal. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Bien, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, acá mirando un poco lo enorme que están los Corridal, ¿no? Sí, un buen nivel este año. Sí, la verdad que, bueno, hay dos avances importantes. Uno en cantidad. Creo que vuelve a tener Palermo el marco que siempre tuvo y que supo tener. Una cantidad importante de animales, hay 17 reproductores y de muy buen nivel, ¿no? De 6 cabañas sí, distintas, sí. De distintos puntos del país. Hay un nivel superlativo, hay un muy buen peso corporal, una buena carcasa. Estamos ya hace 2 años ganándole en área de ojo de bife y peso corporal a las razas de carne. Estamos con finuras comerciales en la majada general de acuerdo a los requerimientos del mercado. Así que seguimos siendo la alternativa más válida en razas doble propósito. Carlos, ¿se incrementa la cantidad de criadores en la provincia de Buenos Aires o está ahí más o menos estática? Bueno, en lo que respecta a, no sé si tu pregunta va a los criadores comerciales o a los cabañeros. Sí, más que nada los criadores comerciales. Sí, digo. Bueno, los criadores comerciales, hay que ver que desde hace unos años a esta parte hay un fenómeno que es que muchas de las majadas de la provincia de Buenos Aires están acotadas a lo que llamamos majadas de consumo. Pero con las secas recurrentes que hubieron durante 5 o 6 años en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde la gente se descapitalizó, perdió todas las vacas, las tuvo que mal vender, hoy no pueden repoblar un campo con una vaca a 4.000 pesos porque no tienen capital, claro. Y ahí es donde la ley ovina es una excelente herramienta y están volviendo a poblarse los campos del sudoeste con majadas comerciales. Así que creo que ahí se vuelve a abrir una ventana interesante. Y bueno, como vos sabrás, en otros lados, como Patagonia, bueno, ese es un, bueno, es un monocultivo, sí. ¿No? Claro, exactamente. Bueno, la soja también ha corrido tanto a las vacas como a las ovejas, como a muchas cosas, ¿no? Sí, viste que la agricultura corre la vaca y la vaca corre la oveja, pero bueno, lo que pasa es que la oveja, cuando uno hace la cuenta en un escritorio, tiene una alta rentabilidad, pero también requiere más trabajo y un trabajo, una mano de obra más calificada. Claro. Entonces ahí también hay un poco un cuello de botella que tenemos nosotros, que para avanzar en explotaciones ovinas por arriba, digamos, de la majada de consumo, hacer majadas comerciales, buscar aparición de melliceras, etcétera, etcétera, bueno, tenemos que tener mano de obra calificada, y eso en este momento es un problema porque estas políticas del gobierno fomentan un poquito el desarraigo, porque todos los planes trabajar, la gente se va a las ciudades y es muy muy difícil conseguir gente capacitada, ¿no? Claro. Carlos, si bien el Corridal, hablando ya de una raza específica, es producto que da lana y muy buena, hoy se están volcando más hacia la carne, ¿no? La lana es medio como que el precio de la lana no los ayuda a los criadores. Sí, sobre todo en provincia de Buenos Aires, claro. ¿No? Provincia de Buenos Aires, lo que es el norte. En el sur es distinto, porque en el sur, por geografía por genética, las estancias grandes del sur producen una finura comercial un poco más fina. Vos sabés que el estándar racial de la Corridal es muy amplio, muy generoso, sí. Y permite tener un Corridal en Tierra del Fuego con 20 grados bajo cero y en Corrientes con 40, digo, y en Brasil y en provincia de Buenos Aires tiene una raza que tiene una adaptación al medio extraordinaria, pero es cierto que en lugares, en la meseta mesopotámica, las majadas apuntan a una producción de lana fina porque tiene un sobreprecio, y bueno, y en la provincia de Buenos Aires y en la Mesopotamia, la cría del ovino apunta más a un rendimiento comercial de la carne, ¿no? De la producción de cordero o cordero gordo o cortes. Carlos, ¿cuándo se juran estos lanares? Mirá, las juras de ovinos van a empezar el jueves, van a ser todos jueves y viernes. Ajá. El Corridal concretamente se va a estar jurando el día jueves a las 3 de la tarde. ¿El jurado quién es? El jurado es Alejandro Jimison, de Santa Cruz. Este es un muchacho joven, tiene mucha escuela, tiene la escuela del padre, de los tíos, así que ya ha sido jurado en otras oportunidades en Bahía Blanca, en el sur. Así que bueno, es un poco también el desafío de ir formando gente, ¿no? Meter chicos de 30, 30 y pico de años, que ya no son chicos, pero no, a uno le dice chicos, pero no son chicos. Y al lado nuestro son chicos. Claro, al lado nuestro son chicos que se han ido formando y que van aprendiendo, y bueno, fomentar que la juventud también se involucre en este tema. Bueno, veo por los carteles que estás compartiendo, digamos, los productos con otro caballero, ¿no? Allá en los Pagos de Lebucó. Sí, sí, estoy en un proyecto con un amigo, con Bochachesco. Estamos en un proyecto conjunto donde, bueno, yo llevé mis ovejas al campo de él, y hicimos este emprendimiento. El objetivo era, bueno, yo tenía una base genética importante, y está claro que Bochachesco tiene, como dicen ahora, el know-how, el saber qué hacer. Es un hombre muy experimentado en este tema, tanto en alimentación, como en selección, como en preparación, y bueno, es un conjunto que ya arrancamos el año pasado con mucho éxito, ¿no? Uno aporta un poco la genética y otro el conocimiento, y la verdad que además de tener una gran amistad con Bocha, claro, se complementa y el proyecto está dando resultados. Bueno, Carlos, te agradezco mucho este momento, suerte para la cura, y me alegro que los lanares vayan subiendo, que vayan para arriba. Venga, muchas gracias, te agradezco mucho y te espero el jueves en la cura. Si Dios quiere, gracias.